Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Intendentes presentarán un informe sobre los aumentos y cómo estos afectan a sus localidades. Ricardo Delfino dialogó con Radiocracia y esto nos contaba. Tuvimos la grata sorpresa de la invitación del diputado nacional Ariel para más o menos comentar cómo está la situación en lo que es el departamento nuestro y principalmente en Catriló, lo que es la zona, un pueblo muy industrial, ¿no? Hemos estado charlando con la parte, con las pymes, en realidad acá en Catriló. El impacto grande fue el tema, bueno, de los combustibles. En el periodo 2016-2018 hubo un incremento del combustible de casi el 86%, que eso se ve reflejado también en todos los aumentos. Luis Larrañaga se negó a declarar. Mariano Alomar, abogado del ex intendente, habló con nuestro cronista de exteriores luego del acto formal de la declaración indagatoria. Y le tomaron la declaración en el acto formal de declaración indagatoria, pero no declaró, lo hará oportunamente cuando acceda a la documentación. ¿Tuvo contacto con la jueza, sí? Sí, vía Skype, vía electrónica, digamos. Bien, ¿y cómo sigue todo? Ahora esperar a acceder a la documentación y recién después veremos a ver hacia dónde vamos. O sea, no han podido acceder a la causa todavía, no saben de lo que se lo investiga. Se tomó recién la declaración indagatoria, digamos, ahí conocés la causa y a partir de ahora va a poder ejercer su defensa, obviamente. ¿Y puede cambiar la indagatoria en algún momento? Sí, en cualquier momento, obviamente, durante toda la instrucción. Los empleados de la aceitera de Uriburu van a ser absorbidos temporalmente por el municipio. Roberto Gómez, intendente de esa localidad, se reunió con los trabajadores que siguen sin poder producir para buscarles una solución. Esta mañana tenía la gente yo acá en la municipalidad a ver qué solución le podíamos dar, ¿viste? Y me decían que los dueños le habían transmitido de que a lo mejor dentro de un mes, si solucionaban el problema de la deuda, podían reabrir, ¿viste? Pero bueno, mientras tanto, ¿qué hacemos con esa gente, ¿viste? Porque tampoco habían cobrado el fin de semana hace que pasó, tampoco habían cobrado la quincena, la semana, no sé cómo les abonaban. Y bueno, charlando con algunos miembros del consejo y el encargado acá, la secretaria tesorera, imagínate que son gastos que no los teníamos previsto nosotros, pero bueno, decidimos, los vamos a incorporar temporariamente y los vamos a usar, por ejemplo, un pedido que teníamos del hospital de aquí, de Uriburu, en refaccionar dentro del hospital, que le falta pintura y algunos arreglos. Trabajadores y trabajadoras de salud mental y adicciones realizan un quite de colaboración. Exigen el pase a planta permanente y ahí estuvo nuestro cronista de exteriores que dialogó con María José Ring, una de las trabajadoras, y esto nos decía. Sí, hoy iniciamos en el área de adicciones y salud mental un quite de colaboración. Es una de las medidas que nos hemos visto obligados a implementar debido a la falta de voluntad por parte del Ministerio de Salud, del Poder Ejecutivo en general, de llegar a un acuerdo con nosotras y nosotros en relación al pase a planta a la ley 1279. Vamos a estar en el lugar de trabajo llevando adelante un kit de colaboración que nos preocupa bastante porque esto implica, digamos, que la gente, las personas con las que se viene trabajando, aquellas personas que tengan consumo problemático de drogas, no van a estar atendidas por el momento y claramente esto es responsabilidad del Estado provincial. Llegó finalmente la silla especial que necesitaba Sergio García. Dialogó con nuestro cronista de exteriores y le dijo que sigue esperando que se haga justicia. Fue complicado, ¿no? El trámite, todo, pedirle la solicitud, porque desde un principio no me la tomaban la solicitud del pedido de silla y bueno, después, dado la demora y las negativas, tuve que interponer un recurso de amparo, ¿no? Por Nación y bueno, llevó tiempo. Y bueno, llegó. Cada persona con cierta discapacidad necesitamos una silla siempre a medida, ¿no? Que eso no, nos evita que nos lastimemos y nos da un poquito más de libertad y dentro de nuestra discapacidad nos permite, qué sé yo, acceder a ciertos lugares, hacer ciertas actividades, ¿no?